Siempre me pasa lo mismo cuando me ilusiono con un nuevo amor. Pienso que será distinto, que nunca en la vida hubo algo mejor. Siempre me pasa lo mismo, me olvido de todo lo que me pasó. Luego me llega el fracaso, me entrego a sus brazos, porque así soy yo. Así es la vida, así el amor, así es. Así es.